Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Diez y 36 minutos, y después de este apasionante derbi futbolístico, cambia la escena en el estudio 1 de la cadena SER y empieza Milenio 3. Don Javier Rodríguez, don Antonio Bravo a los controles técnicos, y un equipo siempre compuesto por Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso y este que os habla, dispuesto hoy a viajar hasta Valencia, Iker Jiménez. Porque en Valencia han sucedido aparentemente cosas misteriosas. A veces ocurren noticias espontáneas, pequeños, breves en la prensa, y que con el paso de los días cambian la conducta, la opinión e incluso convulsionan a una comunidad humana. Esto ha pasado en un pequeño pueblo llamado Foyos, muy cerquita de la capital del Levante, y la verdad es que empezó con un titular cuando menos enigmático. Decía: tres guardas jurados se dan de baja tras observar la presencia de un fantasma. El lugar, una pequeña fábrica inaugurada en 1927, donde al parecer no solo extrañas sombras, algunas descritas como sin pies, flotando, haciendo diversos movimientos, subiendo escaleras, sino un amplio abanico o rosario de sonidos, ruidos, golpes, que al parecer incluso han motivado la intervención policial. Pero, y esto sí que es apasionante, hemos indagado toda la semana, todo el equipo, en esta historia, hemos hablado con todos los testigos, vamos a hablar de nuevo con algunos de ellos, y nos hemos dado cuenta que los tiempos han cambiado. A mí en un principio esta historia me recordaba a aquellas célebres de Belmez, el Duende de Zaragoza, una historia que no hemos contado aquí, pero más o menos un tiempo lejano, donde los seres humanos de repente se soliviantaban con una cosa de estas. Algo ha pasado en Foyos parecido, el pueblo casi podíamos decir, pese a quien pese, que se ha dividido a favor y en contra de este tipo de sucesos, los creyentes y los más escépticos. Sin embargo, en el siglo XXI hay nuevos condimentos que no había entonces. Las cadenas de televisión han intentado acudir, algunas casi desinformando, ávidas de noticias que luego no eran tales. Hemos conocido historias dignas de novela, incluso miembros de fuerzas del Estado que querían cobrar por declarar. Hemos conocido todo tipo de cosas que nos demuestran lo que yo llamo a veces la sociología del milagro. Una vieja fábrica. Vamos a estar ahí con un unidad móvil. Francisco Contreras Gil, nuestro corresponsal en Valencia, va a estar allí palpando el ambiente, haciendo diversos experimentos. Pero antes me gustaría hablar con la primera persona que realmente fue protagonista de los hechos. No ha hablado en casi ningún lugar. Decía que temía que le faltaran el respeto. Y nosotros, desde luego, ese respeto lo mantenemos con todos los testimonios que pasan por Milenio 3. Esmerche Soto estaba de guardia una noche hace unos días y vivió una auténtica pesadilla. Merche Soto, buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Merche, ¿qué pasó esa noche en la que tú incluso llegas a ver, luego hablaremos de los ruidos y demás fenómenos, pero que llegas a ver incluso una especie de figura? Cuéntanos. Pues nada, yo esa noche entraba a trabajar a las 8 y bueno, cuando iba andando hacia adelante, pues de repente vi que se encendían las luces de enfrente, del laboratorio. Y claro, me extrañé y me arrimé. ¿Que se encendían solas? Sí, se supone que, no, eso estaba cerrado, porque es lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos al servicio, comprobar que la puerta del laboratorio está cerrada, que las luces están apagadas, y estaba cerrada y con las luces apagadas. Y nada, entonces me arrimé y fue cuando, no sé, vi una forma, las luces estaban encendidas, vi una forma negra, pero que no sé tampoco definir. Estaba subiendo la escalera. ¿Subiendo la escalera? Sí, en el principio de la escalera. ¿Pero tú veías movimiento de piernas que subiesen, no, o no? No, yo te digo que una persona no era. Aquello se desplazaba, no, más bien. Sí, exacto. Yo, claro, me quedé, no sé, me asusté mucho. Ah, quiero decirte, Iker, que esto fue sobre las 8:30 de la tarde. Quiero decir que no es producto del cansancio, como se ha dicho, porque era temprano, era nada más empezar a trabajar. ¿Y aquello qué pasa, Merche? ¿Se acaba desapareciendo? ¿Hasta dónde es lo ves tú? No lo sé, porque yo salí corriendo. Uh-huh. La verdad, me entró miedo y salí corriendo. Y fue cuando me caí, que me lastimé el pie y me escondí hasta que, mientras llamé a mi compañero... O sea, que llegaste a estar escondida dentro, sí, de la fábrica, sí, con aquello rondando por allí. No, me fui hacia adelante, ¿no? Eso está nada más entrar a la fábrica. Y yo lo que hice fue correr calle abajo y me escondí ahí... por detrás de unas cajas que hay de hierro en medio de la calle, y me escondí ahí hasta que vi a Jesús, y entonces ya salí. ¿Sentiste ese miedo de cuando ves algo realmente que no se puede explicar, ¿no? Exacto. Yo no sé, yo no he dicho nunca en ningún momento que he visto un fantasma, porque no, yo vi algo extraño que no puedo explicar y ya está, y me asusté. ¿Qué altura tendría, Merche, más o menos, calculando? Pues yo, lo que comento, yo mido unos 70, pues. Me pasaba a mí, por lo menos, no sé, yo qué sé, 1,90 o una forma grande. Previamente a este fenómeno, había habido esa noche, hemos hablado con otros compañeros de seguridad, esa noche en la que hay golpes extraños, que realmente se provoca incluso pánico, ¿y tú también asistes a esa historia? Sí, esto fue un poquito antes. Pues eso, yo estaba en mi garita estudiando y vino mi compañero y me comentó que, o sea, yo lo vi así, ¿no?, como muy serio y tal, y me dijo que si podía acompañarlo a hacer la ronda. Y nada, yo digo, pues claro, ¿por qué no? Yo, se supone que no tengo que salir, pero vamos, como él me pidió que la acompañara, como en otros casos, pues lo acompañé. Y entonces, pues entramos a la nave y seguimos andando. Entonces, al pasar de una a otra, hay una zona que le llaman las calderas y tal, bueno. Y entonces, pues nada, al entrar allí empezamos a oír golpes, pero golpes muy fuertes, ¿no? ¿Como puñetazos en las paredes? No, es que era más fuerte todavía. Eran golpes muy fuertes. Entonces, bueno, mi compañero me dijo, ¿estás viendo y tal? Antes, cuando he pasado, me ha pasado lo mismo y tal. Y nada, la verdad que nos asustamos los dos. La verdad que no nos apetecía quedarnos solo, ni a él ni a mí. Yo vi una figura que yo no veía, pero ni pies, ni manos, ni cara. Yo, digamos que lo vi, digamos, de espaldas. Es que tampoco sé cómo definirlo. Si era, sí, de espaldas, o... ajeno a ti. ¿En, exacto, algún momento aquella figura se paró o algo, o parecía que hacía caso a tu posición? No, no. ¿Aquello siguió su ritmo, digamos? Exacto. Y yo, además, es que ya fueron segundos. Yo fui a ver eso y... Es que no sé, me asusté mucho, la verdad. Yo nunca me había pasado nada parecido y espero que nunca me pase. Y lo que ha sido un poco triste, Merche, por último, sí, es que la gente ha malinterpretado las cosas, ha intentado ridiculizar a todos los que habéis visto cosas, sí, extrañas, que sois varios. Esa ha sido un poco la parte más triste de esta historia, ¿no? Sí, yo, tú sabes que yo no quería hablar con nadie por esto, pero llega un momento en que dices, bueno, voy a contarlo por lo menos con gente seria y que yo qué sé, que se oiga de mi voz, para que sepan que lo que pasó y punto, que yo no sé lo que era y ojalá todo tenga explicación y me lo puedan explicar. Te agradecemos de verdad tu testimonio, porque sabemos que es difícil cuando todo el pueblo está, digamos, envuelto en la vorágine de decir sí y no, especular, claro. Y de verdad te agradecemos la valentía, porque hemos hablado con mucha gente que ha visto estas cosas y agradecemos su valentía. Muchas gracias, Merche. Que muchas gracias a vosotros por tratarme también tan bien y con tanto respeto. Eso siempre, Merche, un abrazo muy fuerte, gracias. Milenio 3, periodismo de lo desconocido, en la SER. Escuchábamos a Merche Soto, la principal protagonista de esta insólita historia, que no ha hablado para otros medios de comunicación y que ha sido acusada de muchas cosas, entre otras, la propia compañía de seguridad, que en un principio parece ser que afirmó que sí había habido varias bajas de personas que realmente habían sufrido un shock nervioso importantísimo, ahora dicen que no. Y hablaremos luego incluso con las personas responsables de Promasa, que era, digamos, la empresa que se encargaba y se sigue encargando de la gestión de ese lugar. Vamos a conectar con Valencia, con Francisco Contreras Gil, Unidad Móvil. Estamos allí, en esa fábrica de la zona de la Yutera, en Foios, el lugar del misterio. Hace mucho tiempo que realmente la prensa en general, los medios informativos, los telediarios, no se hacían eco de una historia semejante, y queremos, Milenio 3, la cadena SER, estar allí. Francisco Contreras Gil, buenas noches. Francisco, buenas noches. Parece que hay algún tipo de fallo técnico, de conexión. Intentaremos volver a conectar con Francisco Contreras Gil allí con la Unidad Móvil. De momento adelantamos lo que tenemos de 3 a 4, esta edición. Sabéis que hay además un correo electrónico, milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, y siempre que nos olvidamos, un contestador, 915324 4532, 915324532. Y ahí podéis enviarnos todo tipo de sugerencias, peticiones, críticas, alabanzas, lo que os dé la gana, porque estamos para escucharos. De 3 a 4 sabéis que está la segunda edición de Milenio 3 con un montón de secciones, y esta vez con informes sobre ovnis en España, en nuestro país. Realmente espectaculares, Carmen Porter. Buenas noches, Iker. Pues sí, esta madrugada comentaremos los avistamientos de ovnis que se están produciendo en España. Contamos con la declaración de dos testigos, Javier y Juan, que el mismo día, el pasado martes día 14, y desde dos puntos muy diferentes de la península, desde Vélez, Málaga y desde Vigo, pudieron observar dos ingenios voladores. Para ir abriendo boca, vamos a escuchar una declaración de Javier desde Vélez. Me asomé al balcón y te quedas un poco como paralizado, pues, cuando ves siete luces rojas fijas en forma de boomerang, pero en vez de con la punta roma, que sería puntiagudo, una especie de triángulo, ¿no? Y como siempre, Iker, nuestras secciones habituales, las ya famosas leyendas urbanas de Katia Rocha, las conspiraciones, la historia perdida y un informativo cargadito de noticias. Te adelanto que nos iremos hasta Alemania, hasta Jerusalén y, como siempre, noticias de España. Una buena ronda por todo el mundo. Milenio 3, periodismo de lo desconocido, en la SER. Vamos ya a la Yutera, a ese lugar de follos donde todo el mundo afirma que algo ocurre. Contaba la leyenda que era el camino de los muertos, el lugar donde se alzó este lugar. Otros lo desmienten. La prensa ha hecho una cobertura tremenda en la comarca levantina y, como decíamos rápidamente, la prensa nacional a nivel de todo el país también ha reflejado en los principales espacios informativos esta historia. Francisco, buenas noches. Buenas noches, Iker. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3, que es el polígono industrial de la Yutera, en la localidad valenciana de Foios, a unos 10-15 kilómetros de Valencia capital, iluminados por la tenue luz de la luna de Valencia, justo en la entrada que da acceso a la fábrica de válvulas Sarco, y justo en la entrada de ese departamento o ese laboratorio que hacía o que saltaba la, daba la noticia la semana pasada. El lugar, Francisco, donde se observaba, Merche nos lo contaba, esa visión de una sombra. Una cosa importante, vamos a escuchar antes, seguir hablando con Francisco, que nos describa cómo es el lugar del que tanto se habla y se ha hablado. Vamos a escuchar a Jesús Bernal, que es una de las personas que acompañaba en ese momento a Merche Soto. Vamos a escucharle, porque es importante su testimonio en torno a la veracidad de los golpes extrañísimos que se oían en noches previas a esa aparición. La verdad es que este hombre, Jesús Bernal, integrante de seguridad de Promasa, dice que, bueno, que parece ser que les explicaron que era la caldera, movimientos de la caldera. Pero, al parecer, fue una noche de auténtico terror y él confirma que estuvo asustado. Estaba allí aquella noche. Jesús Bernal nos lo cuenta. Fuimos a encender una caldera y estaba conectada. Y aquello empezó a pegar golpes el techo y retumbaban los fluorescentes. Yo en ese momento llegué a asustarme, pero el lunes llegó el encargado de allí y le pregunté lo que podía hacer aquello. Y me dijo que es que estaban las calderas encendidas. Sin duda alguna, miedo, lo que hablábamos, sociología del milagro, personas un poco asustadas en ese lugar. Luego escucharemos a Ángel Camps, director de Promasa, porque al parecer no son ciertas las informaciones primigenias de que muchos se dieron de baja, muchos de estos guardias de seguridad se dieron de baja. Si recordáis, muchos oyentes de Milenio 3, que en agosto, a finales de agosto, hablábamos de Sevilla, en la calle San Luis, donde personas normales y corrientes y guardias de seguridad habían sido testigos de algo muy parecido, de una figura muy parecida. Y recordaréis también los sonidos de Ceuta en el tanatorio, dos programas casi especiales en torno a esa historia, y cómo la policía nos hablaba de también 8 miembros de su cuerpo observando fenómenos muy semejantes. Francisco, ¿cómo es este lugar y cuál es su leyenda? Bueno, ahora mismo estamos situados en lo que es el denominado Camino de los Muertos. Es la senda que conducía a Foios hasta el cementerio y por donde hace más de 100 años, bueno, pues pasaban los cadáveres. Un lugar truculento y lóbrego, lleno de rumorología y de leyenda, como te decía Iker. A principios de 1927, Hugo Bacharach, un alemán multimillonario, se instala aquí, huye del régimen de Hitler, de Alemania, por diferencias religiosas, y instala aquí una de las grandes industrias textiles que era en la comarca levantina, una empresa que llega a sumar durante 50 años, lideró todo lo que es la industria textil. Pasado ese tiempo, hay una época de vacas flacas y se instala lo que es Válvulas Arco, la empresa de José Ferreras, al cual... Es la empresa actual, ¿no? Actual, al cual hay que agradecer cómo ha atendido hasta cadena, la cadena SER, y cómo ha atendido a este programa Milenio 3. Creo que hemos sido el único medio de comunicación que ha podido hablar tranquilamente con ellos. Foios, una localidad de más de 5.000 habitantes, que es noticia por los supuestos fantasmas, por los presuntos fantasmas, pero que es más conocido por otras virtudes, Iker, como que fue la localidad donde nació el Soro, gran torero español, y sobre todo porque es cuna de muchos de los músicos que viajan por toda la península ibérica. ¿Estás tú ahí en ese lugar, absolutamente a oscuras, imaginamos? Completamente iluminado solamente por dos farolas. La verdad es que el camino es lófico y truculento. Si hay fantasmas, tendría que haberlos aquí. Vamos a escuchar una cosa, Francisco. Vamos a escuchar, para que todos los oyentes de Milenio 3 escuchen también, a Ángel Camps, porque la prensa, incluso alguna televisión, ha llegado a decir que varios miembros de esta empresa de seguridad se habían dado de baja. Hombre, era espectacular los titulares, ¿no? Hay que empezar a poner orden en todas las noticias que hemos visto a lo largo de esta semana. Vamos a escuchar un momento, Francisco, vamos a escuchar a Ángel Camps, precisamente, hemos podido hablar con él, y es la persona que realmente puede certificar de Promasa si es cierto eso. Los titulares, como digo, eran impresionantes. Tres vigilantes jurados se van de baja en una noche por ver un fantasma. Y hombre, la verdad a veces no es tan espectacular. Ángel Camps nos afirmaba lo siguiente. Nosotros llevamos aproximadamente sobre 9 años prestando servicio en esta empresa. Y nunca ningún vigilante nos ha cogido una baja por depresión, ansiedad, estrés, y tampoco ni tan siquiera una baja voluntaria, ni nos han pedido cambio de servicio ni cambio de turno, por causa de fenómenos extraños. Oficialmente, según Ángel Camps, esa empresa que algunos medios de comunicación han aireado, que se había dado de baja a varios miembros suyos aterrorizados, pues parece que oficialmente no es así. Sí es cierto, sin embargo, que tanto Merche Soto, Jesús Bernal y otros protagonistas han podido observar visiones pues realmente escalofriantes, como estábamos escuchando antes a Merche Soto. Visiones que el equipo de Milenio 3, y escucharéis a veces esos documentos, algunos los hemos puesto ya, hemos recogido en diferentes puntos de España, personas que en diferentes lugares, de diferentes culturas, de diferentes regiones, observaban además el retrato robot de la misma figura. Algo que parecía una señora encapuchada, muy alta, y cuyos pies no tocaban el suelo. Francisco, el tema de los golpes aterrorizó durante una noche a varios miembros de la seguridad de esa fábrica. ¿Se ha llegado a una conclusión definitiva sobre qué podían ser esos golpes? ¿Se han repetido? ¿Te han contado algo? No, Iker, bajo ningún concepto. Y además hay que poner un poquito de orden en todas las noticias que han salido durante la última semana. Como bien decía Ángel Camps, ningún vigilante jurado se ha dado de baja por estrés, depresión o angustia por fenómenos extraños. Es más, yo tengo aquí en mis manos el parte de asepeyo fechado el 7 de octubre y Merche se dio de baja por un esguince del tobillo. Es decir, no porque estuviera bajo estrés o depresión. Sí es cierto que hay ruidos, que hay golpes de naturaleza desconocida en un principio, pero que seguramente tengan algún tipo de explicación. Y te explico rápidamente. El laboratorio es una casa vetusta, de color rojo y color crema, con dos plantas. En su planta de abajo está lo que se diría el departamento de calidad. Hacen pruebas con los diferentes materiales que hacen, y en la parte de arriba, en la planta superior, no hay absolutamente nada. Es patrimonio histórico, no se puede realizar ningún tipo de restauración o tocar absolutamente la casa, y quizás ahí esté la prueba o el detalle de todo esto. Las tuberías que recorren la casa son muy viejas y con los cambios de temperatura pueden producir un montón de ruidos porque estallan. Es más, lo curioso sería, Francisco, ¿por qué esa noche y no otras se produjo ese misterio? Me gustaría que escucharais todos un documento, y estamos acostumbrándonos últimamente, Francisco lo sabe bien y todo el equipo lo sabe bien, a testimonios de la policía, a policías militares hablando para Milenio 3, cuando mucha gente piensa que estas cosas solo las ven personas, bueno, pues que no ocupan cargos de importancia, de seguridad. Jesús Palanca fue una de las personas que intervino en esa noche del miedo, podríamos llamarlo así, y que sin embargo nos confesaba que al llegar ya no había rastro de esa sombra. También algunos medios informaron de que la policía confirmó las visiones, así como en Ceuta, al César lo que es del César, los 8 miembros de policía dirigidos por el policía con el que habló aquí Milenio 3, Ángel Gómez, sí que fueron partícipes de ese misterio. Aquí en Foios, la policía, hay que decir que no participó de estos hechos como testigo. Llevaba 25 años en Foios y nunca ha vivido nada parecido. Acudió a esa llamada de auxilio y esto es como nos lo contaba. Si le soy sincero, y lo voy a hacer, durante 25 años, durante toda mi vida de policía, jamás, y repito, jamás, hasta la fecha, en ningún momento, hasta hace escasos días, he oído nunca hablar de ningún fantasma ni nada que se le parezca. Es más, no tengo constancia, ni he visto en ningún momento, en ningún parte, al menos parte policial, de ningún compañero que por dicho motivo haya ido a su lugar. Las únicas veces que puede haber acudido ahí a través de esos años, pues si ha habido algún ruido, que podría haber supuestamente alguna persona que hubiera entrado allí con afán de lucro o lo que fuera, pues los únicos ruidos que en mi caso he percibido pues han sido ruidos naturales del viento cuando penetra por una tubería o una máquina, teniendo en cuenta que la fábrica pues es antigua, es muy vieja, y eso es lo único que se ha apreciado. Ruidos naturales como explicación, la palabra natural es un abanico muy amplio, que, bueno, sí que en algunas ocasiones hicieron, como nos confirmaba Jesús Palanca, acudir allí a esa misma fábrica construida en el año 27 por un hombre un poco extraño, este tal Bacharach, y que tomaron parte de ruidos que se podían explicar, que podrían ser el aire y otras circunstancias. Francisco, ya que estamos ahí, tú como corresponsal de la cadena SER, Unidad Móvil de Radio Valencia, sería importante hacer un experimento. ¿Se lo explicamos brevísimamente a los oyentes? ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues con nuestros compañeros técnicos, con Luis Cifre y José Ausenach, que hay que agradecerles el esfuerzo que están haciendo para esta conexión, hemos puesto un micrófono cañón que tiene un abanico muy amplio para recoger cualquier tipo de sonido, y estamos grabando. Si hay cualquier ruido dentro de ese laboratorio, lo escucharemos y podremos determinar si son cañerías o si son cualquier otra cosa. ¿Estáis grabando, Francisco, para luego quizás el primer adelanto de 3 a 4? Exactamente. Y si no, quizás la semana que viene, ¿no? Efectivamente, estamos grabando con Minidisc, con ese micrófono cañón que recoge todo el sonido ambiente que pueda haber en un radio bastante extenso de la zona, y si hay cualquier tipo de ruido, pues lo contaremos esta noche. Y ese cañón, Francisco, está precisamente en ese umbral, en ese lugar, en ese laboratorio, sí, donde Merche Soto se encontró con esa figura, descripción sin rostro, negruzca, y que se elevaba por la escalera, aparentemente de espaldas a ella, ¿no? Una visión bastante terrorífica y que es mejor, no, desde luego, no tener. Efectivamente, pero yo quería matizar varios detalles, Iker, y es la otra cara del misterio. Hablábamos con Juan Ramón Palanca, policía local. Fíjate que en los medios de comunicación han salido policías o presuntos policías diciendo que habían venido aquí, como bien contabas, ante fenómenos extraños, que incluso había venido la Guardia Civil. Nada. Se ha llegado a decir que hasta guardias jurados han descargado sus revólveres, sí, contra esa figura cuando no van armados. Exactamente. Yo el lunes, cuando estaba hablando con Ángel Camps, el responsable de Promasa, me quedé alucinado porque estuve hablando con varios vigilantes jurados y ninguno de ellos llevan pistolas. Es algo increíble. Francisco, una cosa importante, porque no nos gustaría acabar el programa, y estamos en la recta final, sin hablar con Javier Ruiz, alcalde de Foyos. La convulsión social de su pueblo realmente le ha conmocionado él también. Y esto es lo que nos confesaba. Lo vivo con un poco de rabia, porque que nuestro pueblo salga por muchísimas cosas positivas que tiene, siempre nos parece bien, pero que salga por una cosa no tan trascendente, pero entiendo que sí tan peculiar, ¿no? Pero que no sea tan trascendente como el tema del fantasma, pues mi pueblo tiene cosas muchísimo más positivas como para ser todos los días noticia, y sin embargo resulta que es noticia por la cosa menos importante y más curiosa, ¿no? El alcalde de Foyos, Javier Ruiz, como comentaba nuestro compañero Francisco Contreras, hoy es un programa reducido por la pasión de ese derbi, y seguiremos tocando el asunto. Hemos hablado con todos los protagonistas, aquí han aparecido algunos, y la convulsión social de verdad que ha sido como no recordábamos ninguno de los que no habíamos nacido, por ejemplo, cuando el asunto de Belmez. Francisco sigue allí grabando, está con el cañón del minidisc, como hizo Carlos Barroso en Sevilla, en aquel solar de la calle San Luis, y yo creo que hemos... pues intentamos demostrar que Milenio 3 es un programa que promulgue, porque sí, los misterios donde no los hay. En este caso parece que hay una observación extraña, parece que hay un cúmulo de historias curiosas, pero no como se ha contado. Y en este caso, parece paradójico, Milenio 3 es quien ha puesto los puntos sobre las íes, y algunas exageraciones las hemos limado, porque somos periodistas y estamos para informaros y para intentar saber la verdad. De momento, nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, de 3 a 4 en la segunda edición, y os dejamos con Javier Manzano. Milenio 3, periodismo de lo desconocido, en la SER.